bienvenidos a la fantabulosa primera temporada del podcast de Guilty Beat de nuevo. En esta ocasión, Raquel se tuvo que ir de viaje, de paseo, al Salón del Cómic de Barcelona a pasárselo bien con Manu, Sandra y Javi, que luego entrarán a comentarnos en riguroso directo todas las novedades que hay por Barcelona en estos días de friquismo extremo que se dan en la ciudad. Mientras tanto, para apaciguar la espera hasta que ellos puedan contarnos lo que ven por allí, aquí estamos los míticos, los que llevamos aquí ya unos cuantos programas dando caña y que ya nos conoceréis a todos, así que voy a presentarlos uno por uno. En primer lugar, habrá que presentar al jefe, Anastasio, por cuestiones de protocolo y de un poco de buen hacer. Anastasio, cuéntanos. ¿Qué tal el Luigi? ¿Qué tal? Muy buenas, culpables. Cualquiera que te escuche se creerá que mando algo y todo. Pues muy bien, un super juego. Lo vamos a ver ahora en el análisis. Así que preparad vuestras aspiradoras, que vais a quitarle las telarañas a la casa de vuestra abuela. Muy bien, muchas ganas de ese Luigi. Pedro, por Cantabria, ¿qué tal, muchacho? ¿Qué tal, José? Pues nada, aquí estamos. Oye, recuerdo, ahora que has dicho lo de la primera temporada, recuerdo un podcast que hubo casi monográfico sobre tetas. Hoy podríamos aprovechar a hacer otro hoy, ¿no? Sí, además aquí en lo que es la redacción, hoy es la fiesta al rabo, somos todos varones. Yo creo que esto es la primera vez que se da en el podcast de Guilty Beat. Primero Sara, luego Nieves, Raquel. Hoy tenemos vía libre, como en los Simpsons, cuando sacan tripa que se van a la Super Bowl. Alex, cuéntanos, ¿cómo va? Hola, José. Hombre, que estamos muy bien aquí, ¿no? La fiesta al rabo esta. A mí me ha molado eso, como lo has denominado. Aunque la fiesta esta de las tetas estas del Pedro no está mal tampoco, ¿eh? Sí. Marcos, después de Bioshock, después de ese 9,7 que le calcaste, después de ese análisis que no acababa de salir nunca, ¿cómo se presenta la semana, muchacho? Muy buenas, pues yo aquí sigo medio con la boca abierta después de ver este gameplay de Dark Souls 2, que vamos, tiene una pintaza enorme. Sí. Va a ser uno de los temas seguramente que se traten hoy por aquí de una manera u otra. Así que nada, culpables, daos por bienvenidos a esta vuestra casa y comenzamos con las noticias de la semana. Venga, chavales, es hora de hablar de Durango, que poco estamos comentando hasta ahora. Últimamente todo es PlayStation 4, pero también está Microsoft. Y vuelven los rumores de que la próxima Xbox tendrá que estar permanentemente online. Ya hemos visto hace poco un versus ahí entre nuestro compañero Jabote, entre Sose también, que bueno, uno opina una cosa, otro opina otra. Lo más gracioso de esto, yo creo que ha sido la reacción en Twitter del Adam Orth este, que decía aquello de no sé dónde está el drama de tener una consola siempre conectada, ¿no? Cualquier aparato siempre está conectado. Así es el mundo en que vivimos, asumidlo, decía, ¿no? Y luego un tío de BioWare le dijo no sé qué, no sé cuánto, bueno, tal, no habéis aprendido nada de Diablo 3 o de Sin City. Y luego un anónimo le preguntó, oye, si yo vivo en un pueblo, y este tío le contestó, ¿y por qué vives allí? O algo así, ¿no? ¿Por qué querría yo vivir en un sitio así? Todo como mucha jeta, ¿no? Y enseguida salió Microsoft a decir, hombre, no le hagáis mucho caso, tal, pedimos perdón por el comportamiento, pero tampoco lo desmintieron, ¿no? Yo aquí, a ver, del tema de siempre online, yo creo que la gravedad no está en que tengamos que estar siempre conectados, porque yo creo que aquí pocos tenemos problema en estar siempre conectados, sino en el hecho de que nos obliguen, ¿no? De que yo igual quiero jugar desconectado, ¿no? Igual quiero jugar, por ejemplo, no sé, Heavy Rain, que es un juego que igual quiero jugarle sin que me estén continuamente saltando mensajitos de fulanito se ha conectado, menganito se ha desconectado, este te ha mandado un mensaje, este te ha mandado una invitación. No, igual yo quiero jugar tranquilo. ¿Por qué me obligas? Es que me obligas. Que veremos a ver qué pasa con esto, ¿no? A ver, yo en el artículo que comentaba yo salía un poco a favor de la conexión permanente, un poco defendiendo la conexión permanente por lo que tú comentas, que normalmente la gente estamos conectados a internet y nuestras consolas las tenemos conectadas a internet de forma constante sin que nadie nos obligue. Ahora bien, sí que es cierto que en el caso de que te obliguen a tener la consola conectada a internet, es de esperar que te ofrezcan unas características como las que tú muy bien señalas. Si tú no quieres que nadie te moleste, igual que en Steam puedes estar invisible o en el chat normal puedes estar invisible, pues en el chat o en el sistema de comunicación de la próxima Xbox o de la consola que sea, también tendrías que tener la posibilidad de estar invisible. Lo que pasa que yo creo que la conexión permanente es simplemente estar conectado a internet siempre que juegues o siempre que tengas la consola encendida, pero alrededor de ella hablamos de un montón de temas que consideramos de mano anexos y que no tienen por qué estar, ¿no? Entonces, uno de los grandes argumentos en contra de la conexión permanente es que va a venir acompañada de limitar los juegos de segunda mano. De acuerdo, puede ser, pero no necesariamente estar conectado a internet implica tener que coartar a la venta de juegos de segunda mano. Entonces, son temas diferentes que por alguna razón unimos todos en el mismo paquete. Y otra cosa muy curiosa es que estamos dando por hecho casi, que no digo la gente del podcast ni la gente de Guildibit, sino que en la red se está dando por hecho que Xbox 720 o como se vaya a llamar va a venir con esa característica de la conexión permanente. Cuando yo creo que el silencio de Microsoft, más que indicativo de que va a venir con conexión permanente, va a ser al contrario, porque están creando una imagen de ¡oh, va a traer conexión! Entonces, si después el día que la presenten salen a la palestra y dicen pues no va a tener conexión, pues va a ser un flash muy muy importante a nivel de imagen, ¿no? Entonces yo creo que lo están alimentando de forma deliberada. No sé, Alex, ¿qué quiere comentar? Hombre, yo de lo primero de conexión permanente, ¿no? Simplemente yo dejar claro que yo pienso y creo que aquí todos, que aunque tengamos acceso a internet, siempre habrá una zona donde tú no vas a tener acceso a internet. El hecho de que, bueno, te puedan ver que estás conectado o no, es cierto que te van a ofrecer que es la opción de no estar conectado y todo esto. Pero yo, si me quiero ir al apartamento del pueblo, que me voy un mes o donde sea y no tengo internet, no puedo jugar a mi Xbox ni a mi juego. ¿Por qué? A mí me estás coartando totalmente que yo pueda pagar por algo que he pagado. Pero bueno, aparte lo último que has dicho, que sí que me parece interesante, yo también opino bastante como tú, que también puede ser la opción esta que están alimentando todo este mal rollo hacia Microsoft para que luego llegar ellos, ¡pum!, bombazo, yale. Y todos, ¡oh, Microsoft como mola, era todo coña y ahora vas a tener...! Porque además, por supuesto, eso lo lanzarán con alguna característica que no se sabe aún y ya será la bomba. Pero yo creo que realmente alguna opción de estar permanentemente conectado online por algún lado tiene que salir. Aunque este silencio puede ser para crear totalmente lo contrario, yo pienso que no. Bueno, pues yo tengo una información de primera mano que viene muy a este tema y a lo mejor arroja un poco de luz al asunto. Así que si queréis acompañarme hacia mi noticia, por favor, os lo cuento todo. Y es que ha saltado el rumor, un rumorazo, si me permitís la expresión, de que por parte de Microsoft se están creando dos nuevas consolas, no solamente la Durango, la Xbox 720, la consola de nueva generación que todos estábamos esperando y que todos tenemos la vista puesta en ella, de la que no se sabe todavía nada, sino que Microsoft estaría creando una especie de Xbox Mini, que daría mucho sentido a todas las habladurías y todos los comentarios y todas las noticias que han salido en la que se apuntaba a que el rival de Microsoft para la próxima generación no sería Sony, sino que sería Apple. ¿Habéis escuchado esas noticias? Hemos tenido varias en la web que decían que Apple sería la gran competidora y decíamos, coño, ¿y por qué Apple? Pues mirad, amigos, por esto, si saliese esta Xbox Mini, que va a ser una consola, va a necesitar una conexión permanente, a lo mejor los tiros van por aquí y no por la Durango, y va a carecer de unidad de disco óptico, es decir, no va a tener ni DVD, ni Blu-ray, ni HD DVD, ni inventos y simplemente va a depender de un dispositivo de almacenamiento para mover todos sus contenidos. Entonces este aparato, que sería un aparato pues claramente de salón, podría utilizar los videojuegos de Xbox 360 a través de los videojuegos por demanda, y luego tendría pues toda la aplicación interactiva de películas, música, etcétera, que sí que la haría ese rival de la Apple TV que tanto triunfa por Estados Unidos. Entonces mirad, a lo mejor la clave de la Xbox siempre conectada está ahí y no está en el Durango. A ver qué me decís, que os habéis quedado todos locos. Hombre, yo creo que esa plataforma tiene todo el sentido del mundo, porque Microsoft lleva tiempo tratando de meterse en el negocio de la televisión a demanda, ¿no? Vemos como Xbox en los últimos E3 se centraba mucho en el tema de las ligas de deportes americanas, en el tema de películas. Aquí tenemos el Wacky integrado. Entonces, pues es una buena forma de un poco de aprovechar la marca Xbox Y tratar de meterse en ese mundo casi del Smart TV. Lo bueno que tiene esto es que frente al Apple o frente a los dispositivos de Samsung para ver televisión, también te ofrece jugar a videojuegos, y entonces es un reclamo, porque si te viene a costar más o menos lo mismo, incluso más barato, y puedes jugar a algún juego, está de puta madre. Esto también tiene otra implicación muy importante, que es que Microsoft va a tratar de venderte los dos cacharros. Va a decir, eres tonto, te vas a comprar el Xbox Mini para ver la tele, ¿vale? Y te vas a comprar también la nueva consola para jugar. Entonces, esto que a priori parece muy lógico, también implica que Microsoft de una vez va a separar o sería de esperar que separase, por un lado, lo que es el videojuego, y por otro lado, lo que son los servicios de televisión, que últimamente parecía que iba demasiado junto en Xbox 360 y parecía desatendiéndose lo que es jugar en pos de lo que es consumir otro tipo de servicios. Entonces, si esos servicios recaen sobre la Xbox Mini, parece que la Xbox 720 toma aire para ofrecer videojuegos, que es al final lo que nos interesa, ¿no? En una videoconsola con tecnología punta. Yo quería apuntar una cosa a esto, que el tema de esto de la retrocompatibilidad y tal, que es una especie como Gaikai, ¿no? Que te lo van a ofrecer para que tú te lo descargues, pero que en la noticia esta de rumores dice que si tú ya lo has comprado, te lo podrás bajar. ¿Ya te lo has comprado cuándo? ¿En esta Xbox Mini o ya te lo has comprado en esta generación que vamos a dejar? No, supongo que se referirá a la demanda, a juegos bajo demanda que te hayas comprado en lo que es el Xbox Live, los de disco. Claro. Sí, porque no te confundas, Alex, no va a ser una Xbox 720 Mini, sino que va a ser una Xbox 360 Mini. Entonces se referirá a que los juegos que tú hayas descargado en tu antigua Xbox podrás rescatarlos para jugar en esta Xbox Mini. Eso es, descargado. Vale, entonces estamos en lo mismo, ¿no? No tendrá otra compatibilidad con los juegos físicos. No creo, porque es bastante difícil demostrar que tú has adquirido un videojuego eso es, físico. Eso es. Vale. Pero por otro lado, leía unas declaraciones de alguien, no recuerdo quién, al respecto de la retrocompatibilidad de la nueva Xbox, de la 720, no de la Mini, con los juegos de Xbox, y se habla que va a cambiar la arquitectura de la consola. Entonces, al igual que pasa con PlayStation 4 y PlayStation 3, al haber un cambio de arquitectura de una consola a otra, los juegos no son compatibles. Es como... no hay esa posibilidad. No es hardware continuista, entonces parece que se rompería, igual que sucede en Play 3 y Play 4, es la razón. Yo creo que parte de la razón es la excusa, ¿no? Porque si recordáis, PlayStation 2 y PlayStation 3, PlayStation 3 tenía retrocompatibilidad, pero porque la PlayStation 3 de 60 GB tenía una especie de chip aparte mediante el cual hacía una especie de emulación, que no era una emulación, sino que estaba corriendo una pequeña PlayStation 2 dentro de esa PlayStation 3. Entonces yo creo que esta vez han pasado de historias, han abaratado costes y han tirado por el camino fácil. Pero yo creo que es en tiempos actuales, al precio que están las consolas actuales, yo prefiero que sea 50 euros más barata la próxima generación en pos de sacrificar hardware que al final es inútil, es sobrante. Exactamente, pues por eso Xbox y PlayStation han decidido que pasan olímpicamente de retrocompatibilidad. Pues qué queréis que os diga, yo creo que podrían inventar un sistema para reconocer qué juegos tenemos de la Play 3 o de la Xbox 360 para luego poder descargarlos, ¿eh? Vale, pues que si no les da la gana crearlo. Si ya tienes la Play 3 para jugar a juegos de Play 3. Pero y si me da la gana vender mi Play 3 para comprarme la nueva, ¿qué pasa? Nadie me da esa opción. ¿Qué hago con todos esos juegos y esas consolas? Y pero si hombre, no. Pero tú, no te vas a comprar, pero tú te vas a comprar la Play 4 y vas a jugar juegos de Play 3. Hombre, vas a jugar juegos de Play 4? Lo mejor me compro la Play 4 y no ha salido más que un juego que me interese y pues voy a estar jugando a la Play 3, que me queda mucho por jugar. Pero va a haber juegos que te interesen, tío. Es... Igual no hay juegos que te interesen los primeros 3, 4 meses, pero después... Pues ya está, 3 o 4 meses, mira, yo quiero esos 3 o 4 meses comprarme la consola pues y poder jugar a mis juegos. Pues no te la compres. Claro, pero yo creo que es un poco como lo de la conexión permanente, si no se ajusta a tus necesidades, no tienes que pasar por caja porque es ridículo. Si tú quieres seguir jugando a la Play 3 aunque haya salido la Play 4, o si vives en un pueblo que no hay internet y la consola requiere conexión permanente, no hay ningún problema en la consola. Es un problema de que no se ajusta lo que tú esperas de ella, con lo cual no te vas a gastar las perras. Bueno, pues vamos a tener una noticia de Wii U, que aunque siempre nos dicen por Twitter y por todos lados que no paramos de darle caña, pues no. Y yo el primero, que lo de caña. Os voy a tener una noticia muy importante para todos los nintenderos. Bueno, a lo mejor no es tanto, pero una alegría nunca viene mal. Así que el Splinter Cell Blacklist acaba de confirmarse que va a llegar a Wii U, que hasta hoy en día se pensaba que no iba a llegar. Vamos, iba a quedar simplemente en PlayStation 3, en Xbox y en PC. Así que nada más, simplemente una alegría para todos vosotros, ¿no? Manu, ponme un aplauso aquí. Ya, ¿quieres tener un aplauso? Bueno, sí, una pequeña alegría dentro del mar de mierda que rodea ahora mismo a Wii U, y lo digo con todo el cariño que tengo hacia la máquina. Y la verdad es que me siento muy mal acerca de esta máquina. Ya te digo que voy a coger esta noticia pues para desahogarme un poco, ¿vale? Porque me parece que no sé a qué está jugando Nintendo, macho. Estoy muy sorprendido. Quizás porque estaba acostumbrado al éxito rotundo de las máquinas de Nintendo en los últimos años. Y aunque se ha pegado hostias, en un momento dado se ha visto ahí cómo ha cambiado el rumbo. No te digo más que Nintendo 3DS, que al principio era una máquina, joder, tenía muy cabreados y yo ahora veo por dónde pisa. Pero Wii U no termino de ver ese punto de inflexión en el que la máquina va a hacer algo, porque no es cuestión de precio, cuestión de potencia, porque ya sabemos que es una máquina bastante limitada, y que es cuestión de apoyo de las third parties, que en un principio parecía que iba a tener mucho y al final se están rajando descaradamente, y Nintendo no da de sí. Tiene sus franquicias estrellas, pero claro, no te puede estar metiendo un título de Mario cada 6 meses. Entonces la cosa da lo que da, y me parece que estamos ante un panorama bastante preocupante. A ver, yo en estos temas de Nintendo y Wii U y tal siempre digo lo mismo, que no apostéis en contra de Nintendo, porque no sé cómo lo hacen, tienen una habilidad acojonante para salir adelante de este tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, aquello de lo del programa, el programa embajador, ¿era embajador o emperador o qué? Sí, era embajador de Nintendo. O sea, fui embajador de Nintendo, eso tuve coche oficial. ¿Os imagináis que eso lo hace Sony o Microsoft? Las hostias que le caen. Y a los 2 o 3 meses se les había perdonado. No sé, ni a Nintendo se le perdona todo, ¿no? Porque es como esa compañía entrañable de toda la vida, de simpática, Miyamoto, Mario, tal. Pero oye, a veces hace chapuzas gordas. Pero tampoco enterremos a Wii U, ¿eh? Tampoco la enterremos. Que lo lleva jodido, ¿eh? Porque si una buena noticia es otro port más... Pues yo creo que esta vez, más que hablar de enterrar o no enterrar, yo creo que las ventas están hablando por sí solas. La gente está bien, bueno, se está creyendo, piensa, está, el ambiente este que está moviendo a Wii U es como otra Wii durante 6 o 8 años más que va a acompañar a la nueva generación. Y yo creo que la gente ya eso ya no espera que vaya a pasar eso, ¿no? Entonces se está viendo que el apoyo de Third Party se está yendo al garete. Y esto es una cosa que comenté yo cuando hicimos hace tiempo que esperábamos, el artículo este de que esperábamos todos de Wii U. Y yo me hacía la reflexión de que no me creía que con una consola que tuviera el potencial que tiene Wii U hoy en día, que es equiparable a PS3 y a Xbox 360, no es mucho más, si lo es, que no sé si lo es. Yo ya decía, no me creo que el apoyo de Third Parties, ahora que sale la Wii U, que un año después que va a venir la nueva generación, lo vayan a tener, porque ¿qué juegos va a mover Wii U de la próxima generación? Yo creo que no va a mover mucho más allá, y dudo que mueva más allá, excepto los que van a caballo de generación. Entonces, en el momento que se acabe eso, que hay muchas desarrolladoras que ya están diciendo, a ver, ¿para qué me voy a invertir yo aquí? Y a lo mejor estamos viendo que sale el Batman, que sale el que sea, y se vende tres cuartas partes de lo que estábamos esperando, o perdón, un tercio de lo que estábamos esperando. Entonces, yo creo que simplemente esta generación lo va a pasar muy, muy mal, porque de Mario vive lo que vive. Y las ventas están hablando solas. Yo creo que cometemos un error, ¿no? Al comparar Wii U con Wii, sobre todo a nivel de números, porque el caso de Wii fue la excepción dentro de Nintendo, porque veníamos de Nintendo 64, que ya cayó rendida a los pies de PlayStation 1, y GameCube vendió 20 millones de consolas, ojo, ¿eh? Entonces, yo a Wii U le veo más cara de GameCube que de Wii. Además, hay una diferencia muy importante, que GameCube era una consola que estaba a la altura de la generación, y Wii U es una consola que qué lugar va a tener dentro de 3 años, ¿no? Dentro de 2 años, cuando haya salido PlayStation 4 y la próxima Xbox y el PC vaya con las tarjetas Titan. Imaginar un catálogo Third Party en Nintendo se antoja muy difícil. Entonces yo creo que el lugar de Nintendo es el nintendero, el que le interesa jugar al Zelda, el que le interesa jugar al Mario, el que le interesa jugar al Metroid y el que disfruta de esos juegos. No creo que ellos esperen petarlo en ventas a lo loco, porque Wii vivió de Horse, de Cats, de Imagina Ser Miguel en Bici, y realmente en el catálogo de Wii U actualmente los juegos que hay son de corte muy muy tradicional, y quien tenga la consola sabrá que es una consola para jugar sentado y con miedo a que caiga el mando, porque es un gasto importante, no para ponerte a bailar delante de la televisión. Entonces no se puede esperar un fenómeno Wii. Lo que pasa es que tampoco se puede enterrar la consola, porque la cuestión es que lo que se espera de la Wii U, que es Mario, Zelda, pum pum pum pum pum, eso lo va a tener. Vale, pues yo tengo una noticia que, bueno, no sé cómo nos la habéis pedido vosotros, porque a mí me ha llamado mucho la atención. Y es que, bueno, después de bastantes rumores de que podría haber salido, que se podría presentar un nuevo juego de Batman, aunque, bueno, los primeros rumores apuntaban a un posible Batman Arkham World. No sé si os acordáis de aquel vídeo del Joker, que al final fue una especie de troleo. Bueno, pues al final ni no ha sido eso siquiera. Parece ser que volvemos un poco a los orígenes con este Batman Arkham Origins, que bueno, la gente lo está mirando de una manera un poco desconfiada, porque parece ser que Rocksteady, que fue el encargado de ofrecernos estos dos anteriores juegazos, no es el encargado de realizar esta tercera entrega. Parece ser que va a ser Warner Bros. Montreal, ellos mismos, que fueron los que hicieron el port para Wii U del Batman Arkham City. Y bueno, eso ya genera cierta desconfianza entre la gente, y bueno, veremos a ver lo que nos ofrecen. De momento, lo que se ha dicho hasta ahora es que Rocksteady está mirando con lupa a ver quién es el que está metiendo mano en este juego, y de momento parece que confía en el estudio. También parece que nos va a ofrecer un mundo mucho más vivo, mucho más grande que lo que ya fue Batman Arkham City, y que bueno, que de momento no está ofreciendo ningún motivo para que no nos esperemos un juegazo como han sido los anteriores. No sé vosotros qué opináis. Pues yo lo veo con ilusión por un lado y con escepticismo por otro, ¿no? Con ilusión, pues hombre, porque, joder, es un nuevo juego de Batman, de la franquicia esta, que está saliendo cojonuda. Pero con escepticismo, más que por el cambio de desarrollador, porque, joder, es que el listón está muy alto. Es que Arkham City, eso sí que era un juego de 97, ¿eh, Marcos? Uf, Arkham City tenía mucha pena. Bueno. Y no sé qué van a hacer para mejorar eso. Yo es que no espero nada mejor, espero algo igual. Pero mejor, es que no sé, lo veo muy complicado. Lo que sí que me da miedo es la versión esa para portátiles que están haciendo. Ese juego para portátiles, para 3DS y para Vita, eso sí que me acojona, pero no sé. Me huele al Call of Duty de Vita o algo parecido. Ahora tampoco te esperes tanto de un juego portátil, ¿eh? Será una especie de spin-off y para. No va a ser mucho más. Yo sí espero algo más, que para eso tenemos las portátiles que tenemos hoy en día. Que esto ya no son DS ni PSPs, ¿eh? Cuidado. Hombre, yo antes de empezar el podcast hablaba con José, pues un poco acerca de la saga Castlevania y tal, de la versión portátil, la versión de sobremesa, del trabajo que habían hecho el equipo desarrollador español para Konami y tal. Y salvando las distancias, pues aquí puede haber una especie de paralelismo. Es un juego que ya está bastante chito y que cambia de desarrolladora, pero en este caso, a diferencia de Mercury, yo creo que cambia para mal. A mí el primer juego me pareció un juegazo, redondo, estupendo, que lo tenía todo. El segundo tiraba más hacia el sandbox y me parece que estiraba un poquito el chicle de más, aunque también era un juego de quitarse el sombrero. Y me parece que esta tercera parte yo creo que no va a aguantar ya tanto tirón. Y si nos ponemos a mirar la versión de PS Vita, pues yo creo que si habéis visto las imágenes os daréis cuenta de que va a ser una cosa bastante lamentable. Ya para empezar va a ser en un falso 3D bidimensional, rollo también Castlevania como el de Nintendo 3DS, pero vamos, me parece que lo que ha dicho Pedro no podía ser más acertado. Hay que exigir mucho más a las consolas portátiles de nueva generación, que para eso están. Claro, por eso te decía lo del Batman de Vita. Es que he visto un par de imágenes y es que parece un juego de móvil. Es de risa. Sí. Es que tiene una pinta... Uf, malo, mucho, malo. Mucho miedo. Bueno, y hasta aquí lo que son las noticias de esta semana. Ahora vamos a pasar ya con el análisis. También muy nintendero, muy nintendero. Nada, para seguir con temas nintenderos, que hablamos bastante en las noticias de ello, pues Nintendo lanzaba hace un par de semanas uno de los juegos más esperados de Nintendo 3DS. Ya desde los primeros pasos de la consola se había visto al bueno de Luigi entre fantasmas dándolo todo, y después de la primera entrega de GameCube llega la secuela a la portátil de Nintendo, así que Anastasio le estuvo dando caña estos días y va a ser quien lleve las riendas del análisis, así que coméntanos, Anastasio, ¿qué tal la vuelta del profesor Fesor? Pues muy buena la vuelta del profesor Fesor, de Luigi, de la succionaentes 5000 y de toda la pesca. La verdad es que nos encontramos, antes hablábamos en la sección de noticias que bueno, que la Wii U y tal, y que Nintendo 3DS tuvo una sequía de títulos y tal, pero joder, llevo un mes que la cartera me está temblando entre el Castlevania, el Monster Hunter, de ida y vuelta, el Luigi, el Animal Crossing que viene, pues la verdad es que Nintendo lo está dando todo para que estemos contentos con la nueva portátil. Y Luigi's Mansion, de todos los títulos que han venido en los últimos meses y que están por venir, yo creo que, desde mi punto de vista, y sin reventar análisis, creo que ha sido de lo mejorcito hemos visto pasear por Nintendo 3DS. Y os voy a explicar por qué. Luigi's Mansion 2 viene de aquel juego mítico de GameCube que salió aquí en Europa aquí en el año 2002 y en el que, bueno, pues se le dio una vuelta de tuerca bastante original a lo que era el papel de Luigi en los videojuegos, que era el eterno segundón, y pasó a ser un protagonista de tomo y lomo con una personalidad propia bastante definida y bastante graciosa. Y bueno, pues el juego se quedó allí en el 2002. Pensábamos que iba a salir pues una continuación para la consola Wii y tal, y nos quedamos sin ella. Y cuando nos enteramos de que iba a haber una versión en 3DS, pues yo me puse bastante contento y me interesé bastante por el título. Yo recuerdo que lo pudimos jugar en el último Game Fest, no sé si lo recordaréis, que había pedido una Nintendo 3DS y se podía jugar. Y ya por aquel entonces me dejó bastante satisfecho. Luigi's Mansion 2 nos vuelve a llevar a ese mundo de mansiones y fantasmas, y el argumento, lejos de ser continuista, ha intentado darle, bueno, pues un poquito de avance, y lo ha intentado adaptar a los tiempos que corren. En esta ocasión Luigi vuelve a toparse con el profesor Fessor, pero esta vez debe recuperar los 5 fragmentos de un artefacto que mantiene a los fantasmas en estado stand-by, estado pacífico. Y bueno, pues para ello debemos visitar nada más y nada menos que 5 estancias, 5 mansiones, digamos, aunque no todas ellas son mansiones. Y la verdad es que le da una variedad al juego que quizás el primer Luigi no tenía. Aquí visitaremos una serie de entornos en los que tan solo la primera mansión nos puede recordar un poquito más a aquel juego de Wii U. Y la diferencia más grande que yo he visto entre aquel Luigi's Mansion de GameCube y este nuevo es que este está dividido en misiones, mientras que el primer Luigi's Mansion pues era más mundo abierto. En ningún momento dejábamos de estar en el rollo visiteo de la casa para arriba, casa para abajo, pues más a lo que los primeros Resident Evil nos trajeron. Porque sin ir muy lejos, este Luigi's Mansion es una especie de soft Resident Evil, y de soft Resident Evil de los primeros. Por lo tanto, si te gusta el juego de Capcom, pues aquí tienes la versión almibarada, que está muy muy bien hecha. Tenemos una variedad de fantasmas que no teníamos en el primer juego. Tenemos fantasmas que buscan unas estrategias para trolearnos al máximo. Se ponen gafas de sol para que nos afecte la linterna. Tienen armas. Hay que utilizar estrategias para hacerse con ellos. Entonces, bueno, en ese aspecto es muy entretenido. Bueno, como novedades jugables, pues tenemos una nueva linterna que se encarga de revelar objetos que a simple vista están ocultos. Entonces, bueno, ahí Nintendo ha dado mucha caña a los puzzles y tal. Son bastante variados, divertidos. Y no sé, me parece que es un juego muy recomendable en ese aspecto, pues porque tiene una gran variedad de situaciones. No solamente nos limitamos a buscar monedas y a succionar cosas como hacíamos en el primer juego para ver si sonaba la flauta, sino que aquí pues hay ciertas acciones que sí que tienen sentido y nos pondrán en situaciones nuevas y divertidas que hacen que el juego, pues a pesar de que tiene una duración bastante aceptable de unas 15 horas, si te quieres sacar todo un poquito más, pero que hace que no caigas en el tedio, porque no es todo ir a buscar fantasmas, tal, tiene cositas muy interesantes. Pero además de los puzzles, tiene unos final bosses que, aunque no son gran cosa, algunos sí que están bien diseñados. Y bueno, una vez que terminemos el juego individual, tiene un multijugador que, amigos, es el mejor multijugador que hay en Nintendo 3DS ahora mismo, con mucha diferencia. Tiene 4 modos de juego. Van, por ejemplo, de encontrar al perrito, escapar de la mansión en un tiempo determinado, de ir a por los fantasmas, pero está muy muy bien hecho y es muy divertido. Y luego está el modo, digamos, rascacielos, en el que, bueno, con la ayuda de unos amiguitos, pues estaremos ahí dándolo todo y nos vamos a picar muy mucho. He de decir que funciona bastante bien, y que los amigos de Nintendo han tenido la deferencia de dejarnos jugar con amiguetes con un solo cartucho. No es un juego multijugador completo, es una especie de juego reducido, pero oye, se ha tenido el detalle que en muchas grandes producciones se echa de menos. Técnicamente el juego es bastante, bastante bueno, sobre todo en el uso de luces, reflejos y tal. Y aunque tiene muchos yagis, pues bueno, se le perdonan, porque hay aspectos como el juego de cámaras que son impecables, y en un juego de este tipo, ya te digo, rollo Resident Evil, la verdad es que es una delicia jugar, en ningún momento te ves frustrado y siempre sabes dónde estás, siempre sabes hacia dónde tienes que moverte, y es una auténtica delicia. Yo creo que si tienes una 3DS en tu casa, ¿qué cojones haces que no has ido a comprártelo, a alquilártelo, a robárselo a tu vecino? Es un juego muy divertido, que te va a durar mucho tiempo, que tiene un online, un cooperativo brutal, y que tiene un apartado sonoro que lo estáis escuchando de fondo. Es muy bueno, porque no solamente la música, sino las vocecitas, que no son vocecitas, el rollo murmullos, y escuchar a Luigi cantando acojonado en la mansión la misma música que está sonando, es muy grande. Muy grande. De verdad. Y bueno, más o menos esto es lo que yo tenía que decir del juego. Espero vuestras preguntas, queridos compañeros. Venga, bueno, pues yo creo que la primera pregunta que hay que hacerte es, tal como lo estás poniendo, si dirías que es un top 3 de Nintendo 3DS, a la altura de Castlevania o Zelda, por ejemplo. Es un top 3 para mi ranking de 3DS, sin duda. Yo ya te digo que es de los juegos, si no el que más, de los que más he disfrutado con Nintendo 3DS. Castlevania, que le daban muchas hostias últimamente, yo también lo he disfrutado mucho. Lo he sacado 100%, pero hay que reconocer que este no hay color, le pega palos por todos lados. No sé si para comprarte una consola, pero sí, desde luego, es un must si la tienes. Y luego también se habló mucho de la polémica de no incluir la posibilidad de utilizar el Circle Path a quien lo tuviese, ¿no? En el juego tienes que mover la linterna para enfocar a los fantasmas y parece que caería de cajón que se utilizase el segundo stick para moverla, pero decidieron no añadirlo. ¿Tú lo echaste en falta? Digo la verdad, antes de el primer contacto pensé exactamente lo mismo que tú. Pero oye, cuando te pones a jugar lo han resuelto bastante bien con los botones. Botón A para arriba y con el botón B para abajo. Y sin más. Sí, al principio temía bastante por el control porque se fuera un poquito de mano, pero muy bien. Sí que es cierto que es una gilipollez y que no les habría costado nada de trabajo meterlo. Pero bueno, lo que hay funciona, que no es poco. A ver, yo que soy un poco aquí el pobretón que nunca ha jugado a Luigi's Mansion, me podéis apalear todos a la vez. Dime qué es lo que tiene este Luigi's Mansion 2 para que yo me pudiera ir a por él a la tienda como un loco. Bueno, pues lo que tiene es mucha nostalgia del primer Luigi's Mansion. Entonces lo que te recomiendo es que pruebes el primer Luigi's Mansion, te lo pases, y como te vas a quedar con ganas de más, pues te lo vas a comprar sin que yo te tenga que decir nada. Pero bueno, es una experiencia pues muy divertida, muy, muy soft, pero que te engancha. Y a poco que te guste, pues eso, picarte contigo mismo, coleccionar todas las cosas, buscar secretitos. Joder, Luigi's Mansion tiene mucho de eso. Y bueno, yo de eso te quería hablar, el tema de rejugabilidad y de cosas que te vas desbloqueando el juego, si tiene bastante buena cantidad, como suele ser habitual en este tipo de juegos, que son de ya marca Nintendo, que ya invita mucho a seguir jugándolos, y bueno, eso, a ver si anima, a ver si a continuar con el juego y no abandonarlo en una primera partida. Pues mira, te voy a comentar, en el modo de un jugador, sin online y sin multiplayer, es un juego realmente de lo más rejugable que hay, porque además de que hay montones de secretos, puedes coleccionar todas las monedas y todo el oro y todos los billetes que vayas cogiendo, sirve para comprar mejoras para tu succionaentes. Entonces, cuanto más descubras, más tengas, mejor va a ser tu máquina para cazar fantasmas. Luego también en cada nivel, en cada misión, hay un fantasma Boo, los típicos fantasmas que salen en todos los Mario de plataforma, que están escondidos. Entonces, un aliciente a la hora de rejugarlos porque te dan una medalla si los consigues. Y luego, en cuanto empieces con el online, vas a rejugar muy mucho. Entonces sí, en ese aspecto Luigi's Mansion es un título que vas a cogerlo más de una vez, no lo vas a tener aparcado mucho tiempo en la estantería. Luego, entre estos tres últimos juegos que salieron a lo largo de este mes para Nintendo 3DS, tres grandes lanzamientos, como son Monster Hunter, Castlevania, que comentabas que también lo habías jugado bastante, y Luigi's Mansion, ¿con cuál te quedas? Depende de... Todo esto es como los culos, macho, cada uno tiene una opinión. Tiene muy de Castlevania, claro, pues... A pesar de que no es el juego redondo que todos esperamos, es un bastante buen juego que me va a dejar muy decepcionado a los fans. A mí me ha gustado. Y si yo te dijera a nivel global, yo me quedaría con este Luigi, con Monster Hunter ni siquiera cuento. Porque, vale, con Monster Hunter te puede gustar, no te puede gustar, pero a nivel técnico no tiene nada que hacer. A nivel historia no tiene nada que hacer, y a nivel jugable no tiene nada que hacer, y desgraciadamente, para los que se lo hayan comprado, de momento para nivel cooperativo y multijugador, el de Nintendo 3DS viene bastante capado. Entonces, de esos tres juegos que tú dices, yo me pillaría a Luigi sin dudarlo. Otra cosa es si ya nos ponemos a mirar en el horizonte cercano y hablamos de Animal Crossing. Entonces ahí yo también me quedaría con Fire Emblem. Pero mucha gente se pillaría el... Sí, Fire Emblem también. Pero dentro de que es un juego de rol, es un juego de rol bastante especialito, que no a todo el mundo gusta. Desde los juegos más mainstream, considero a Castlevania, Luigi y Animal Crossing, yo me quedaría con Luigi. Más cosas, señores. Marcos tenía otra pregunta, sí, por sí, ahí. Sí, sí, sí. Está muy, muy curioso. Porque bueno, tú has dicho que, bueno, que era una especie de juego... Muy Resident Evil, ¿no? Una cosa así. Claro, quería ver si este juego de fantasmas y de pegar los sustos, si tuvieras que poner un porcentaje de lo que serían esos toques de, bueno, survival, por decirlo de alguna manera, un survival made in Nintendo, ¿en qué porcentaje lo pondrías con respecto al típico toque humorístico que tiene ya de por sí Nintendo y sobre todo Luigi, que es un poco como el hermano así cobarde, graciosete, desde luego? No, vamos a ver, no te des a engaño. Luigi's Mansion es un juego 100% familiar, 100% simpático, 0% susto. Pero sí que es cierto que mientras lo estaba jugando, muchas veces pensaba, cago en la hostia. Digo, ¿por qué no harán un Resident Evil así? Es que se puede. La mecánica es que sigue viva, sigue atrapando y sigue gustando. Últimamente estoy jugando al Revelation y aunque no es mal juego, un juego bastante entretenido, si juegas a Luigi y lo pones en comparación dices, joder, es que tiene más mecánica survival, tiene más mecánica original de Resident Evil este Luigi que el Resident Evil Revelation, tío. Entonces, a mí me ha dejado ese reconcome de decir, macho, es que se podría hacer algo grande para Nintendo 3DS y Resident Evil. Pero como comentábamos en varias ocasiones a lo largo del análisis, que era como muy edulcorado, muy muy tal. ¿Qué es? ¿Una propuesta infantil o crees que es más una caricatura o una comedia de lo que es Resident Evil o de los survival clásicos? Es decir, si tú eres una persona adulta, ¿lo ves como un juego de niños o lo ves como algo que te hace guiños y que te puede sacar una sonrisa? Vamos a ver, dentro de la familiaridad que desprende el juego, yo se lo regalaría antes a ti, por ejemplo, que a mi sobrino. Aunque viene cierto que hubo ciertos pasajes que los jugué con mi sobrino, pero hay cosas que, bueno, pues ni le van ni le vienen, no las llega a pillar. Y sin hacerle guiños directos a Resident Evil, pues sí, es un juego muy cachondo y mola bastante. Y en más de una ocasión te va a arrancar una sonrisa, pues yo sé, viendo como el profesor es un pedazo de hijo puta que no hace más que putear al pobre Luigi, que es un pardillo. Mola. Si eres una persona adulta, yo me considero, y lo disfruto bastante, te va a gustar. Bueno, Anastasia, a mí eso del cooperativo y todo eso, a mí eso me ha llamado bastante la atención, porque normalmente yo juego a la 3DS y siempre estoy solico porque nadie me da el numérico ese del amigo, que me lo vais a dar, por cierto. Sí, bueno, dice, ¿no se desbloquea el cooperativo hasta que no te lo pasas o puedes usarse antes de acabar el juego y todo eso? Pues ni una cosa ni la otra. Cuando está el juego recién metido en la consola, ni cuando te lo pasas. Puedes jugar, empezar a jugarlo a partir de cierto punto de la historia, que no te diré cuál es. Usease que tiene correlación con eso, ¿no? Uh-huh. Vale. Y ya así, esto ya por, recordando a mi amigo Manu, que estará por ahí por el salón y tal, siempre me dice lo mismo, me dice, yo es que a Nintendo le tengo un poco de miedo, porque es lo que comenta él, ¿eh? Yo no lo comenta él. O sea, porque siempre, él siempre piensa que a las sagas les cambia bastante la jugabilidad, como en Paper Mario, como este que estuvimos hablando y eso. Espera, que he dicho Mario, ¿sabes? ¡Mario! Te la vuelvo a hacer. Dice, bueno, él siempre dice que Nintendo le cambia la jugabilidad a sus sagas y esto, como un Paper Mario. Y en este caso, ¿le añade cosas nuevas o mantiene la jugabilidad clásica que ya vimos en el 1? Que aunque yo no la haya visto, me habéis dicho que mola un cojón. Hombre, la esencia se mantiene. No es comparable a los Paper Mario. Los Paper Mario, cada uno es de su padre y de su madre, no tienen mucho que ver. Sin embargo, esto es pues una continuación pura y dura. Lo único que le han añadido es algunas funcionalidades, le han dado un rollo más dinámico para una consola portátil, como es el sistema de misiones, que quizá viene pues más al caso que un mundo abierto como era el primero. Pero sí, sí, básicamente, si has jugado al primero, esto es el primero mejorado. Bueno, entonces, según tu opinión, el juego sí que mantiene el buen nivel que está consiguiendo últimamente Nintendo 3DS. Y bueno, yo como no tengo la 3DS tampoco, quería que una persona que sí que la tiene que me respondiese si de verdad ya Nintendo ha erguido la cabeza ya con esta portátil de una vez, porque al principio había muchos titubeos de que no acababa de vender ni nada. ¿Tú crees que con este tipo de juegos sigue manteniendo el buen nivel que estaba mostrando hasta ahora, ¿no? Hombre, totalmente. Te puedo decir sin ningún género de dudas que a día de hoy 3DS es la mejor consola de Nintendo y es la mejor portátil que te puedes echar a la cara. Por catálogo, por potencia, porque no lo es, pero por catálogo y por la política de adopto a Nintendo, es la consola, desde mi punto de vista, que tengo las dos, tengo PS Vita y tengo 3DS, pero el jugo que le estoy sacando a la consola de Nintendo, desgraciadamente no se lo estoy pudiendo sacar a PS Vita. Hombre, pero ahora con la actualización esta de Vita, que puedes recoger los juegos en carpetas y tal, yo creo que está ganando enteros, ¿eh? Cierto, cierto. Oye, hay que reconocer que esta tarde me he pasado una hora haciendo carpetitas súper mono. Ya está, ya está. A ver, Anastasia, hay que hacer una puntualización. Has dicho mejor consola de Nintendo y mejor consola portátil. Caso mérito, ambos. Bueno, pero ahí está ese mérito. Dentro del panorama de consolas portátiles, pues es la mejor a día de hoy. Y me parece que Sony no está haciendo mucho por remediarlo. Y sí, en lo que respecta a mejor consola de Nintendo actual, pues no es mucho decir, las cosas como son. Bueno, si no tenéis más preguntas por ahí, solo queda por saber la nota que va a lucir el bueno de Luigi. Le voy a poner una nota que irá entre el 90 y el 90 y bastantes. ¿97? No creo que llegue al 97, porque es una exageración. La gente que pone 97 no merece ni estar en GeekTV, pero bueno. Pero sí, una buena nota se va a llevar. Es broma, Marcos, te queremos. Bueno, vale. Pues 97 es mucho 97, ¿eh? Tengo ahí descargado el Bioshock, ya lo tengo ahí para hincarle el diente. Así que ya te diré yo si me hace la pena o no. Pues hasta aquí nada, el análisis de Luigi's Mansion. Así que ahora vamos a conectar con nuestros amigotes que están por el salón del cómic haciendo cabra. Culpables. Os hemos dejado en manos de esta peculiar fiesta, pero bueno, os han tratado bien. Y es que Manu y yo estamos en el Salón del Cómic de Barcelona. Nos hemos dado una vuelta por aquí para ver qué había, cuáles son las novedades de este año y... Bueno, Manu, ¿qué has visto por ahí? Pues he visto bastantes cosillas, pero menos de lo que me esperaba. Sobre todo en tema de cosplays y demás. Pero la verdad es que bastante bien, como todos los salones del cómic. Este año el protagonista es el Far West, el lejano oeste. Pero bueno, más que ser protagonista es una parte, porque lo han puesto un poco ahí como retirado. Pero bueno, está bien, tienen sus exposiciones, su gente disfrazada tirándose tiros. Pero la verdad es que para ser el tema principal le podían haber dado un poquito más de protagonismo, ¿no? Sí, por lo menos, no sé, no, que no solamente estuviese decorada esta parte, sino otra parte del salón. Es que, por ejemplo, tú entras en el salón y ves una exposición de Superman y de la Patrulla X. Y para ver lo del Far West tienes que irte, pues, al final del todo, justo al lado de la sala de prensa. Si no vienes para acá, no lo ves. Y aparte está muy alejado de todo lo que vienen a ser las tiendas, con lo cual mucha gente seguramente ni se entere. Es una pena porque está todas las paredes cubiertas de exposiciones, de dibujos, de originales, y es eso que es una pena, que se pierda ese protagonismo que realmente debería tener. Y sí, como bien dices, también Superman es uno de los protagonistas del Salón del Cómic de este año, porque cumple 75 años y hay una exposición muy muy curiosa con portadas de todas las épocas, incluso de otros países, con dibujos de diferentes autores, y la verdad es que para los fans del superhéroe está muy muy bien. Y la Patrulla X también, la verdad, son los dos que estaban por ahí, y bueno, la verdad es que está bien. Bueno, aparte, la Patrulla X también tiene lo de la parte del cine, que han puesto trailers de la película de Lobezno, la nueva, la película también de Superman, la nueva. Hay la Warner, bueno, está por ahí poniendo muchos trailers, muchas cosas interesantes, sobre todo lo de Pacific Rim, no me salía, Pacific Rim, que es la película que tengo yo muchas ganas de ver, que va de robots y de mechas, muy, muy a lo americano, evidentemente, pero bueno, no dejan de ser robots. También para los fans de los cómics, como no podía ser de otra forma, hay un montón de firmas de autores en varios stands. Hay a todas horas en algún stand se ve alguna cola para que los autores le firmen a la gente sus cómics y sus dibujos preferidos. Y eso la verdad es que está muy bien, porque es que hay un montón además. Sí, sí, sí, es que es prácticamente cada stand que tiene un tamaño mediano tiene a uno o a dos o incluso a tres autores firmando, y bueno, es que es brutal. Tú ves el horario y tienes cada media hora uno distinto, y después esos mismos vuelven a repetir por la tarde o al día siguiente. Y los que no tienen firmas tienen actividades. Por ejemplo, Selectavisión estaba haciendo ahora un concurso de para-para, y también tenían concursos de cosplays, pero cosplays concretos, no al Tuntun, sino de dos series que están promocionando ahora. Y la verdad es que está bastante bien. Claro, esto viene el jueves o el viernes y no hay tanto, pero en el momento en el que llega el sábado y el domingo ya empieza la cosa a animarse muchísimo más. Es cuando ya están las actividades enfocadas, pues eso, al gran público, porque jueves y viernes pues es un público un poquito más minoritario el que viene. Y entre los autores que vienen a firmar hemos podido ver por ahí al nuevo autor de Las Tortugas Ninja, y ha estado incluso el propio Ibáñez firmando en el stand de Mortadelo y Filemón, que también es uno de los más grandes y más coloridos, porque hombre, Mortadelo y Filemón, producto nacional, ¿no? Pues no podía faltar. No, no, no, desde luego, es mi infancia Mortadelo y Filemón. Yo he leído Mortadelo y Filemón, yo tengo el superhumor Mortadelo y Filemón desde el 1 hasta el 25, y porque ya mis padres dejaron de comprármelo y fue en plan de, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero yo por mí sigo y sigo y sigo. Yo lo que no sé es cómo ese hombre tiene todavía la fuerza. Yo quiero llegar a su edad con la fuerza con la que tiene él, ¿vale? La fuerza de seguir escribiendo, de seguir dibujando, y con ese sentido del humor tan, tan peculiar que tiene. Me encanta, desde luego. También hay espacios reservados para los videojuegos, un poquito menos, pero también los hay. Microsoft tiene un stand de Xbox en el que se puede jugar a Gears of War Judgment, a Injustice, a Assassin's Creed. Bueno, la verdad es que tiene muchas consolas, no hay nada nuevo realmente, pero bueno, quien no haya jugado todavía esos juegos pues se puede acercar y probarlos, porque además Microsoft ha aprovechado un montón el espacio. En muy poquitos metros cuadrados ha puesto muchísimas consolas. Sí, se ha notado la crisis o lo que sea, porque el año pasado tenía un pedazo de stand inmenso que ocupaba un cuarto de pabellón, y ahora es una hilera, lo que tú has dicho, muy bien aprovechada, pero una hilera con el Gears of War Judgment a un lado y al otro lado por distintos juegos. Pero bueno. Y también está Nintendo, también sin presentar nada nuevo ni nada que no se pueda jugar ya en nuestras consolas, bien por demos, bien por los juegos ya en el mercado. Pero bueno, es una zona también bastante grande, se puede jugar a Wii U, a Nintendo 3DS, incluso si nos quedamos cortos de batería con tantos cruces de Miis, nos podemos sentar un ratito a conectarla. Y también, si queremos, pues nos echamos una foto con Mario y con Luigi, que andan por ahí pululando, y siempre son muy simpáticos. Sí, sí, la verdad es que se compenetran muy bien. Si te haces una foto con los dos, bien, pero si te haces una foto solo con uno, el otro empieza a putear al que está haciendo la cámara, al que está haciendo la foto, en plan de, oye, ¿y yo por qué no? ¿Y yo por qué no? Y le empuja y tiene que hacer la foto dos o tres veces. La verdad es que está muy gracioso. Y si el stand de Nintendo, lo único así más medio interesante es el Fire Emblem, pero como tú has dicho, que aunque sale la semana que viene, la demo ya está. O sea que no hay nada nuevo. Ahora estaban haciendo un concurso del Nintendo Land. Estaban ahí de 4 en 4 y ahora nos vamos para allá a jugar. Cierto, había también ayer uno de Mario Kart 7, pero eso, bueno, la gente que ya lo tenía, pues se acercaba con su consola, se enchufaba y participaba en el concurso. Y en Microsoft también hay concursos de Gears of War Judgment, también se ha podido acercar la gente y participar en el concurso. Y vosotros no lo habéis visto, pero cada vez que pasa esta mujer con tacones impresionantes por delante nuestra, yo creo que se va a romper, porque tiene la espalda tan echada para atrás que creo que se le va a salir el ombligo. También está con nosotros el culpable Javi. Él se ha dado una vuelta por aquí, por el salón, y nos va a contar lo que le ha parecido. ¿Qué has visto por ahí? Pues muchos cómics y bueno, mucha gente pasándoselo bien. Bueno, si no has visto cómics en el salón del cómic, vamos. Vámonos, ¿no? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Lo que más me ha llamado la atención es que no hay ningún stand de... Bueno, hay de Nintendo y de Microsoft, pero no hay nada de Sony. Entonces pienso que podrían haber puesto algún stand de Sony para promocionar sus consolas. Ya que estamos en el salón del cómic, mójate un poquito y cuéntanos cuál es tu cómic preferido. Mi cómic preferido ahora mismo, bueno, toda lo que es la saga Batman, me encanta. Y bueno, mi personaje favorito es el Joker. Bueno, lo que ahora estoy siguiendo la nueva edición de Batman, la nueva con la que empieza desde el principio, de DC, y bueno, estoy ahí, de momento solo con eso. ¡Friki! ¿Has caído en la tentación de comprarte alguna cosilla, llevarte algún merchan, algún cómic, algún libro? Pues todavía no me he comprado nada, pero bueno, espero, si vengo mañana a pillar alguna cosilla, o ahora cuando salgamos, también pillaré alguna cosilla, a ver si puedo pillar algo. Como veis, culpables, de aquí nadie sale con las manos vacías. Esto es todo, vamos, tentador. Yo todavía no me he comprado nada, ¿eh? Pero sabemos que lo vas a hacer. ¡Sí! ¿Cómo ves los precios? ¿Están más baratos que fuera o no? ¿Se aprovechan? Bueno, el tema de lo que son cómics y mangas y demás, quizás haya alguno más baratillo. Pero en realidad, si te vas a Norma Comics, por ejemplo, pues más o menos el precio es variado, a lo mejor varía algunos céntimos. O a lo mejor aquí en el salón encuentras algún momento una oferta de estas de liquidación y tal. A lo mejor el domingo, que es el último día, pues a lo mejor hacen alguna ofertilla. Sí, sobre todo lo que se ve por el salón muchas veces son packs de series, que a lo mejor te dice, bueno, pues un pack con una serie de 20 capítulos. Y te los vendo todos y a lo mejor te hacen un descuento de X. Que eso no lo sueles encontrar en las tiendas. O bien series antiguas. Yo, por ejemplo, encontré por ahí el de... la serie antigua de Hunter x Hunter, que no se había publicado siquiera en España, porque se está publicando ahora, y estaban los 16 tomos que había antiguamente. Y bueno, pues para un coleccionista está bien, realmente para uno que quiera comprárselo, no. Pero un coleccionista aquí encuentra muchas cosas. Dos de los protagonistas son Superman y la Patrulla X, que están además ahí en todo el medio. ¿Cuál es tu favorito? Pues Superman. Yo soy mi Superman. ¿Cómo no? Yo sé que Raquel prefiere a un X-Men en concreto. No. Lo mío es todo por poder y capacidad interpretativa, ya lo sabéis. Sí, claro, pobrecito, que lo ves no le gusta, ¿verdad? No, quita. ¡Uy, un chihuahua! ¿Has visto por ahí cosplays chulos? Bueno, he visto un Batman muy un poco gordaco, pero bueno, está por ahí... Un poco mucho, por favor. Claro, hay gente que, bueno, y he visto muchos mangas. Lo que no he visto y me gustaría ver algún... No sé si habrá por ahí algún cosplay de LOL, porque había muchos muy currados en la Japan Weekend. Yo lo que he visto varios del manga reciclados, porque para el salón del manga pasado vino Hiro Mashima y hubo mucho cosplay de Fairy Tail, y están aquí de nuevo otra vez los chicos, que la verdad se lo habían currado muy bien. Y claro, tirarte 6 meses haciendo un cosplay para ponértelo solo una vez, pues ya que puedes aprovechar más. Pero sí es cierto que de cómic, lo que es cómic, hay poco cosplay. Yo he visto a Enigma, he visto a Loki y he visto al Joker. Pero al Joker lo he visto fuera, lo he visto llegando para acá en el metro. Pero después lo que viene a ser cosplay de cómic no hay. Hay mucho manga, hay mucho One Piece, mucho Fairy Tail, mucho videojuego, hay mucho Kingdom Hearts, hay mucho Dante, hay mucho... Y de hecho, Selectavision está promocionando, bueno, series suyas, que son manga. Pero no hay nada de... del estilo de cómic. No hay mucho Superman, no hay mucho... Hay mucha camiseta de Superman y mucha camiseta de Linterna Verde, que se ha puesto muy de moda. He visto 20, menos mal que no he traído ninguna yo. Pero no hay ningún Superman. Si son los 75 años de Superman, ¿cómo es posible que no haya un cosplay de Superman? Yo no sé si agradecerlo, ¿eh? Porque viendo al Batman, no sé si agradecer que no haya ningún Superman. Lo que sí vimos fueron las tortugas ninja. Cierto, bueno, pero esas son de Stan, ahí estaban ahí puestas para que te hicieras fotos y no te troleaban, pero... Sí, sí, porque hubo alguien aquí presente, que presenta el podcast, de hecho, que estuvo intentando hacerse una foto con una de ellas o con las dos y cada vez que se acercaba se iban por la puerta. Pero porque no llevaba pizza o algo, debe ser, no lo sé. Ya no me gustan las tortugas ninja. Bueno, pues hablando de cosplays, vamos a ver qué encontramos por ahí, a ver quién nos puede contar qué lleva puesto, para que os lo imaginéis, si es que lleva puesto algo, por los cosplays estos de a veces de las chicas tan insinuantes, y a ver qué nos cuentan por ahí la gente que está visitando el Salón del Cómic. ¿De qué habéis disfrazado, chicos? De profesor Layton y de su ayudante, Mi Altava. Bueno, no habéis tardado mucho en hacer los disfraces, ¿no? No son tan de maquillaje y de cosas, pero bueno, os han quedado muy bien. Bueno, lo que tenía más trabajo eran las dos chaquetas y por lo demás ya... Lo demás es ropa normal. Hemos tardado unas 3 semanas, no sé. ¿Cómo sois de fans del profesor Layton? ¿Nos habéis jugado todos los juegos, los mangas, todo, seguro, no? Él mucho más que yo. Bueno. Yo he jugado, pero él se los ha jugado todos. Sí, pero... yo sí me los he jugado todos. El manga llevo el primero en la mochila y bien. ¿Qué os está pareciendo la feria? ¿Habéis venido más veces o es la primera? Yo había venido varias veces ya. Y bueno, hoy lo que noto, este año lo que noto de distinto es que está como diferente distribuido y se han hecho un poco de tapones. Por lo demás, como siempre, está bien. Prefiero el Salón del Manga, pero pues para acabar con el mono de ¡ay, necesito un evento! Pues ya está bien. Muy bien, pues muchas gracias, chicos, disfrutad. A vosotros, gracias. Hola, chicas, ¿de qué vais vestidas? Pues yo voy de Mística, de X-Men. De Poison Ivy, de Batman. ¿Cuánto habéis tardado en hacer los trajes? Porque vais, vamos, geniales. Cosa de unas 3 semanas, más o menos. 2 días. Oye, pues a express, ¿eh? A express, o sea, maniquí y todo el día cosiendo hojas, hasta acabar harta. Bueno, tiene mérito entonces, sí, ¿eh? Tiene sí, mérito. Bueno. ¿Qué os está pareciendo la feria? ¿Habéis venido ya o es la primera vez? No, al del cómic hemos venido desde hace ya bastantes años y desde que lo cambiaron de recinto, la verdad es que muy bien. Lo mismo. Habéis estado haciendo compritas, ¿no? ¿Qué lleváis? No, la verdad es que no me he comprado nada. Yo manga y alguna película, pero metido más al manga, no al cómic. Muy bien, muchas gracias. De nada. Para el podcast aquí. ¿De qué vas disfrazado y cuánto has tardado en hacerte tu disfraz? De Loki, y he tardado 2 meses. ¡Ostras, 2 meses! ¿Para ponértelo solo hoy o te lo vas a poner más veces? De hecho, es la quinta vez que me lo pongo. Ah, ostras, entonces le vas a sacar partido, muy bien, muy bien. ¿Qué te está pareciendo la feria? Muy bien, realmente muy bien. ¿Has hecho alguna comprita? ¿Te llevas alguna cosa? Sí, sí, me llevo todo el merchandise de Loki que he encontrado y ya está. Muy bien, pues muchas gracias, que lo disfrutes. Pues muchísimas gracias. Y enhorabuena por el disfraz, ¿eh? Ah, gracias, gracias. ¿De qué vais disfrazados? De Mario. ¿Mario y tú y qué de? De Luigi. ¿Y os gusta mucho jugar a la consola? Sí. ¿Por qué habéis elegido a Luigi y a Mario? Porque a Luigi me gustaba más. ¿Y a qué consola jugáis? A la DS. A la Wii. Muy bien, muchas gracias, vais muy guapos. Gracias. We'll be right back. Oídos Sucios está presentando su libro porque él es dibujante. Cuéntanos, Nacho. Bueno, no solo yo hago esa revista, somos tres amigos que nos conocíamos toda la vida en Asturias y decidimos sacar una publicación que reuniera un poco nuestros estilos, ¿no? Porque cada uno le da un palo diferente. Yo, por ejemplo, hago un estilo más tipo novela gráfica, cercano a lo que hace Paco Roca, mientras que, por ejemplo, Ulises Lafuente, que es otro de los autores, hace algo más oriental, pero también con influencias europeas de Moebius. Y también Manuel Área, que es un cómico muy conocido en Asturias, por cierto, hace una historia superheroica con un estilo muy americano. Y este número 2 que sacamos aquí como novedad en el salón, pues recopila estas tres historias en un formato de 80 páginas con lomo, que está gustando bastante. Bueno, como veis, hay un poquito de todo en los disfraces. Otra cosa que os queríamos comentar es Hora de Aventura. Seguro que os suena la serie porque ha sido un boom de repente en la tele y están presentando aquí el cómic. También tiene mucho protagonismo y es que ha causado furor porque es un troleo de serie, aunque se supone que es para niños, pero es un troleo de serie. No, para niños no, eso es para adultos. O sea, es una burla increíble de los juegos de rol. Y me encanta el humor ácido que tiene, y lo que no me encanta es que sean tan caros los peluches. Un mini peluche, 15 euros, ¿os lo podéis creer? O sea, ahí se queda. O sea, no, no. También hay clásicos por ahí como Doraemon, que tiene su pequeño stand, sobre todo la gente más joven que está acostumbrada a verlo siempre en la tele, sus 50.000 reposiciones, se acerca mucho a hacerse la foto con Doraemon. Y entre las actividades, como ya os hemos comentado, además de las firmas, ha habido también una proyección de capítulos. Hemos podido ver al conejo frustrado, el capítulo piloto de Mike Bonades. Bueno, se ha podido ver, ha sido muy fugaz porque es muy cortito, pero se ha proyectado. Y también el último episodio de Cálico Electrónico. Ya sabéis, esta serie de este antihéroe un poco barrigotudo que ha causado mucho furor, lleva muchos años siendo una lleva muchos años siendo una serie flash que está en internet y también está aquí en el Salón del Cómic presentando su último capítulo. Y bueno, culpables, pues es todo lo que os podemos relatar de aquí del salón. Pues sí, yo tampoco mucho más. Yo me está gustando mucho aquí, rodeado de mucho friki, de mucho manga. Nosotros os hemos enseñado sobre todo a los que tienen un poquito más que ver con los cómics y con algo de videojuegos, porque realmente hay mucho más de manga, de Fairy Tail, de One Piece, había un cosplay, ahora un concurso de Madoka Magica, vamos, en general un montón, y un montón de frikis. Pero bueno, pero por lo demás pues muy bien, muchos eventos, pero muy bien distribuidos. Vale la pena que, si os gusta el cómic y el manga, que vengáis al Salón del Cómic de Barcelona. Sí, sí, sobre todo eso, porque no el hecho de que os guste solamente el manga os va a impedir venir aquí. Es como nos dijo la cosplayera de antes, que prefieren el Salón del Manga, pero bueno, para ir quitándote el mono, porque claro, un año entero, dice, bueno, para quitarnos el mono, pues ahora que está justo a la mitad, pues podemos venir, hay un poquito de todo, pero nos vamos preparando para cuando llegue el que nos gusta de verdad a nosotros, por lo menos a mí, aunque a Raquel yo sé que los libros de mentira no le gustan. Bueno, pero he visto un poquito de todo, así que me quedo contenta. Sí, sí, aquí yo, Pink, te prometo que he hecho lo posible porque ella sé que pasa al lado oscuro y descubra lo bonito de los libros de mentira, como ella dice, o cómics barra mangas. Bueno, Javi, muchas gracias por participar con nosotros. Como te teníamos aquí a Barcelona, en Barcelona a mano, hemos aprovechado. Pues sí, ya, bueno, cuando vengáis al Salón del Manga, si venís, o en la Game Lab, pues ya nos veremos otra vez. ¡Sí! Lo intentaremos, por supuesto. Bueno, Manu, muchas gracias, que a ti también te pillaba mano. Sí, sí, claro, esta vez no he estado en el podcast, pero no podía faltar, tenía que estar aquí. Así que, los chistes que hacen aquí de que Manu, te he tenido a Manu, qué risa. Pero bueno, es lo que tiene el directo aquí. Así que nada, pues nada, encantado de estar aquí y yo seguramente me quedo un ratito más. Bueno, y una mención especial para el resto de los podcasters que se han portado muy bien y sobre todo a José, que les ha metido mano dura. Ahí, ahí, bien hecho, José. Y nada, culpables, ya os hemos contado todo lo que hemos podido, así que os esperamos en el próximo podcast con más cositas. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Bueno, muchas gracias por esta crónica que nos pasan nuestros amigos desplazados al Salón del Cómic de Barcelona, con todas las novedades que ha habido en la cumbre del friquismo en España durante estos días, ¿no? Que ha sido el Salón del Cómic. Y ahora vamos a despedir a lo que es la fiesta al rabo, que estamos aquí reunidos en la redacción. Manda cojones, aquí cuatro o cinco señores hablar de Luigi's Mansion, habiendo montones de temas que son más interesantes. Pues nada, Luigi's Mansion. Pedro, cuéntanos, ¿qué te parece esta actitud guiltivitera de juntarnos hombres y hablar de un señor con bigote? Lamentable. De hecho, espero que en el Salón del Cómic se lo esté pasando mejor. Incluso vean, ¿por qué no?, a Jessica Nigri, y hablen allí más de tetas que nosotros. Que mandaría cojones. Nada, muy mal, muy mal. Esto es todo culpa de Alex. Sí, Alex siempre es el culpable de todo en esta santa casa. Esta vez igual. Yo voy a recomendar una serie esta noche que... lo habéis creído. Tetas, ¿los Roper? Tetas. Que ¿los no, Roper? Ya está, ya hemos hablado de tetas. Ya está bien, Roper. Tetas, rabo. Nada, Marcos, cuéntanos, el Bioshock ya se pasó, la fiebre, ¿cuándo se nos pasarán a nosotros los comentarios sobre el Bioshock? ¿Va a tener cola el tema? Yo creo que sí. ¿Cola? Yo del Bioshock tengo que decir que ahora mismo no lo tengo, ahora mismo ya no lo tengo, ya me lo han quitado de las manos directamente. Me he puesto ahí a recomendarlo y ahora toda la gente que oye, mira, toma, te dejo el juego, toma, pruébalo tú, ya verás. ¿Quién nos engaña? Que lo vendiste. Lo vendiste. No. Tanto 97 y lo va vendiendo al día siguiente. Madre mía. Os lo dejo, peor aún lo dejo. Nada, eso de dejar juegos está muy mal. Anastasio, que es de la vieja escuela, de la vieja guardia, sabe lo que sucede después de dejar un juego. Efectivamente, si tienes un juego y ya no lo quieres, véndelo. Y si es un Monster Hunter, directamente, quémalo. Teta, hasta luego, culpables. Bueno, muchachos, pues yo también me despido. La semana que viene volverá Raquel como presentadora y yo pasaré a mi cómodo segundo plano, que esto es agotador aquí. Domar a la fiesta del rabo ha sido harto complicado, y eso que tengo una mano negra en la sombra que me ayuda a poner orden. Nada, muchachos, Sosa y Yosa también se despide. Hasta la próxima semana. Está el rabo. Manu. Ah, no, Manu no, claro. Aunque yo crea que eso puede. Corta esta frase que me he liado. No nos hagas esperar más. Vamos, dale. Pero pues es que es el silencio entre noticia y noticia. Da igual, yo te lo digo. Cállate, que luego te cortan, muchachos. Como siempre. No sé, Pedro, te veo muy callado y este tema se te ve que yo creo que tienes ahí cosas que aportar. Perdón, el Barça. Luego cortas, estaba el fútbol, el hombre. Con José no despistéis, que en cualquier momento flasca. Joder, ya te digo, macho. No, ¿quieres decir algo, Pedro? Pasamos a la liga. No, pasa. Pasa, si te estaba ahí a pepinos, menudo disgusto se ha llevado. Bueno, pues ¿pasamos al Sprinter Cell o queréis comentar algo? Y estaba pensando que responderte a eso, pero... No, pasamos, con eso no se puede responder, tiene toda la razón del mundo. Tú puedes estar de acuerdo o en contra, pero... ¡Pero que tú no estás! El hecho de comprártelo... Ah, ya, pero tenía que hablar, venga, pasar. Yo creo que... Córtame ahí, que me sale un garrajo toda la noche, tío, que no puedo hablar. Sí, voy. ¿Qué era eso? ¿La lupa o cómo era? ¿Te acordáis? ¿Hola? No, yo no estaba hablando. ¿El qué era? Antes de que tomes, ya estoy por aquí, perdón, no sé si me habéis echado falta o qué. Vale, pues. Ya sé que os daba igual, pero. Por si acaso. Mejor consola de Nintendo y mejor consola portátil. Caso mérito. Ambos. ¿Ha dicho? ¿Lo último? Es escaso mérito, digo. ¿Y qué nota le vas a poner? Bueno, Raquel, amiga mía, te veo con voz más femenina. Si la gente fuera a pescar con escopeta, katana y nunchaco, pues molaría mucho más. Pero como hay que ir con un hilito de nylon, pues... Pero que es un juegazo. Juegazo. Que yo te respeto, tío, yo te respeto, pero que es una puta mierda. Y jugué con unos tíos de Madrid. Qué triste, hasta recurriendo a la prostitución. Pues que... para jugar a la consola. Yo creo que me presentéis vestidos de princesas. Vale. Por ti lo que sea. Pedro iba a hacer de Raquel, ¿no, Pedro? Venga, va a hacer de Raquel y... No, no, pero si presentas yo sé, no. Hola, hola, hola, bienvenidos a la fantabulosa primera temporada del podcast de Guilty Beat de nuevo. Que es la segunda. No. Volvimos a la primera. Volvimos a la primera. Que iba a hacer la coña. Claro, claro. Lo habíamos comido. Ay, por favor, de verdad, pero mira, obvio. Pues no, y nosotros somos muy cortos, y encima está estudiando. Madre mía, va a ser duro, ¿eh? Venga, 3, 2, 1,